a cantarles a todos antes de que se haga tarde. Para contarles un poco de lo que fue Sergio Sánchez, a quien le dieron la muerte de una forma cobarde. El día 4 de mayo corría el año del 90. Se encontraba en su automóvil, Sergio no se daba cuenta que su muerte se acercaba de una forma muy violenta. La forma que lo mataron, de acordarme da tristeza. Los cobardes le pegaron un balazo en la cabeza, como todos los traidores dispararon con certeza. Las pruebas siempre las dio que Sergio fue decidido. Hacía menos de un año que un encuentro había tenido, nunca lograron matarlo, esa vez se salió herido. Siempre traía su pistola con el cartucho cortado. Le habían llorado. Llegó Salvador, su hermano, cuando Sergio agonizaba. Quiso decir